12 y 11 minutos, vamos a estrenar en el día de hoy, en la mañana de Radio Brique, un nuevo calendario de intervenciones políticas que se va a mantener hasta el inicio de la temporada de otoño. Ya saben que cerramos el espacio de política local el pasado martes y aunque durante la temporada estival pues solemos dar descanso a los espacios de participación política de los martes y los jueves, el periodo excepcional en que estamos viviendo pues nos lleva a mantener esta ventana abierta, ¿no?, a la participación de los grupos municipales. Es por ello por lo que cada martes según el orden establecido en los espacios de política de Radio Brique, contaremos con un programa donde las entrevistas se centrarán sobre todo en analizar pues toda la actualidad generada como consecuencia de la COVID-19. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer en el estreno de este espacio, en el arranque, ¿no?, de este turno político de verano, con el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, con Jorge Oliva, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a saludar. Jorge Oliva, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, un espacio de política queremos mantener también en este periodo de verano de manera excepcional por aquello de la situación también excepcional en la que nos encontramos, para no perder un poco el hilo, ¿no?, de todos esos contenidos que se van derivando de decisiones políticas que se adoptan en distintos senos, pero que se tienen que trasladar también aquí al ámbito local. Para ello, bueno, pues vamos a hablar sobre diferentes cuestiones. Dentro de lo que traía sobre la mesa en el día de hoy, pues está sobre todo en recordar diferentes acciones se han puesto en marcha por parte de la Administración Autonómica, por parte de la Junta de Andalucía, y que vienen a repercutir en lo que es la reactivación de la economía en distintos marcos. Por ejemplo, en el marco del comercio, ¿no?, y la artesanía. Por aquí podemos comenzar, porque quería recordar que todavía permanece abierto ese periodo, ese plazo de solicitud para las ayudas a el comercio y la artesanía que se establece por parte de la Junta de Andalucía, ¿verdad? Por aquí comenzamos. Sí, todavía está abierto paso para esta línea de subvenciones hasta el 3 de agosto. Se puede solicitar de forma digital, es un proceso rápido si tiene el certificado digital. De hecho, esta misma mañana he estado en una reunión telemática organizada por la Confederación de Empresarios de Andalucía, en la cual se ha expuesto a través de la directora general de Comercio, Lorena Garrido, esta línea de subvenciones, que creo que es muy muy interesante para los comercios y sobre todo en la línea de la artesanía para Brique. Ya mediante la orden del 28 de noviembre de 2019 de la Consejería de Economía, Comercio y Empresas, se aprobaba el Plan Integral de Fomento de Comercio Interior de Andalucía para el año 2019-2022, para ese periodo, y en ese plan pues entran una serie de iniciativas, ayudas, y esa es una de ellas, esas subvenciones para el comercio y para la artesanía. Antes de entrar en esta ayuda, quiero mencionar una nueva herramienta, una aplicación que se llama ACA, que son las siglas de Andalucía Comercio y Artesanía, que es un nuevo proyecto de la delegación de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, y que está pensada para especialmente para el comercio minorista y para la artesanía andaluza. Actualmente está es un formato simple, es una aplicación que se puede descargar de la Apple Store o de otra página, otra plataforma de descarga, en el cual pues en esta aplicación, como digo inicialmente, tiene un formato reducido, pero que poco a poco se van a dar procesos evolutivos en la misma, añadiendo de forma gradual contenido. Esos contenidos se podrán ir viendo a través del Facebook, el Twitter, del comercio de Andalucía, y creo que va a ser una aplicación importante y de mucha utilidad. El proceso de registro de los comercios y artesanos es muy rápido, se hace en apenas unos minutos. De hecho, si un comercio o alguna empresa de Brique quiere

un complemento importante, y acceder a esta línea B puede ser bastante interesante para nuestro municipio, sobre todo para el sector de la marroquinería. Después, en el sector, la línea C, se trata de proyectos de expansión comercial y artesanal, en definitiva, para nuevos establecimientos. Por ejemplo, si un establecimiento tiene un portal web o una venta online y quiere establecer un establecimiento comercial físico, o tiene una tienda y quiere poner otra, pues en este caso sería en esta línea C. Y por último, la modalidad de que es el relevo generacional. En este caso, no es hasta el 3 de agosto el plazo de finalización. La línea de relevo generacional está abierta hasta septiembre de 2021, y por tanto en esta línea pues hay mayor plazo. En las otras pues hay que tener ya el certificado digital y hacerlo con urgencia, porque, como digo, termina el lunes, aunque me consta que ya hay varias empresas que han recurrido a estas ayudas a través de CADE, que presta servicios en Ubrique para asesoramiento. Incluso pueden realizar esta solicitud a través de CADE Ubrique. Por tanto, yo emplazo a toda la empresa que no la hayan hecho, que vayan al CADE lo antes posible y le pidan la información e incluso la gestión de este trámite. En este trámite sí quiero señalar la importancia para las pymes artesanales de estar en el registro de la Junta de Andalucía, de registro de artesanos. Es fundamental, no solo para esta subvención, sino para muchos tipos de ayuda que tiene la Junta de Andalucía para las pymes artesanales, y es importante y fundamental que estar inscrita en el registro de artesanos de Andalucía para, como digo, acceder a esta subvención o cualquier otra subvención de nivel de artesano, que es fundamental hacer este registro. Yo, por tanto, emplazo a todas las empresas de marroquinería que se inscriban en este registro, porque pueden salir no solo para estas líneas, sino otras líneas que puedan salir más adelante, y que estoy seguro que la Junta de Andalucía sacará adelante, estar inscrita en este registro. El registro se puede hacer de forma telemática. Es un registro que se puede hacer de forma rápida, aunque, como todo, tiene su proceso, y por tanto yo animo a que lo hagan lo antes posible, para que después no llegue denegada cualquier subvención solo por este trámite de estar inscrita en este registro. Bueno, en esa línea, pues, como digo, el pago también hay una variedad, una diferencia con respecto a otros años. En este caso, el pago se hace 100% por adelantado, para los proyectos hasta 6.000 euros, y el 50% para otros proyectos de mayor importe. En cuanto a las tres líneas, la A, B y C, son en concurrencia competitiva, mientras que la línea D, la que se refiere a relevo generacional, no se hace en concurrencia competitiva. Y en este caso también el plazo, como digo, es hasta septiembre de 2021, y no como las otras líneas, que es hasta el 3 de agosto. Se puede solicitar solo de forma electrónica. Es evidente que cada vez es más fundamental tener el certificado digital, y que cada vez los trámites se deben realizar por internet, porque eso supone una agilidad en los trámites. Al hacerlo de forma telemática le llega de forma directa a los distintos funcionarios que tienen esos documentos en su poder en el momento que son registrados, y por tanto acelera de forma notable el trámite, y por tanto también creo que facilita la acción de todas las empresas, y por tanto creo que es importante que todas las empresas tengan el certificado digital para que sea eso cada vez más fácil y se agilicen los trámites. La concurrencia competitiva, como digo, también en las opciones A, B y C, es una concurrencia competitiva a nivel provincial, de forma que cada provincia tiene un importe asignado para cada línea. En este sentido, por ejemplo, si una pyme comercial tiene varios establecimientos comerciales o quiere desarrollar un nuevo establecimiento comercial en otra provincia, pues accede a esta ayuda A, B o C en función de la provincia a la que desee establecer el establecimiento comercial. Por ejemplo, si una empresa de Ubrique, o sea, en la provincia de Cádiz, tiene un establecimiento en nuestra localidad y quiere establecer un nuevo establecimiento comercial en la provincia de Sevilla, pues solicita otra subvención y diferente a la de la provincia de Cádiz y accede a unos recursos que de la provincia de Sevilla. Por eso es una concurrencia competitiva en tanto por las opciones A, B y C como cada provincia que tiene asignado un importe. Estas subvenciones las pueden solicitar, como digo, las pymes comerciales y artesanales, ya sean personas físicas o jurídicas y, evidentemente, que ejerzan su actividad comercial o artesanal en Andalucía. También se pueden solicitar por agrupaciones de personas físicas o bien otro tipo de unidades económicas que, si bien puede que no carezcan de personalidad jurídica, pero que lleven a cabo proyectos y actividades objeto de esta subvención. Los requisitos para este tipo de subvenciones, para la modalidades A y B, son claros, que deben ser una pyme, ejercer una actividad en Andalucía. En cuanto a las pymes comerciales, deben estar dadas de alta en alguno de los epígrafes del IAE del comercio minorista, que la actividad principal esté encuadrada en el comercio minorista. Y para las pymes artesanales, pues evidentemente también está de alta en el IAE correspondiente y sobre todo acreditar que la condición de empresa artesana, para lo cual es necesario, como he dicho anteriormente, inscribirse en el registro de artesanos de Andalucía. Este punto es fundamental porque si una pyme, por ejemplo, es comercial y artesana a la vez, pues lo puede pedir a través de estas ayudas a la artesanía en lugar de comercio, pero es fundamental que esté registrada, como digo, en el registro de los artesanos de Andalucía y, por tanto, vuelvo a hacer hincapié de que es fundamental para en este sentido. Los proyectos que se pueden solicitar, primero la línea A, en cuanto a proyectos de digitalización, pues se refiere a programas de gestión, terminales de punto de venta, software, sistema de contador de personas, por ejemplo, una aplicación para venta online, página web, todo este tipo que suponen una modernización digital. En este sentido, pues hay varias partidas que son financiables en esta línea y yo me animo a todas las empresas de Ubrique a que opten por la modernización digital. Para la solicitud de esa ayuda, pues hay que seguir una serie de pasos. Cualquiera que haya pedido ayuda, aunque parecen a priori simple, pues hay que seguir una serie de pasos para que no haya problemas a la hora de la solicitud. En primer lugar, hay que confirmar que esa es una pyme comercial o artesana. Para el caso de las artesanas, reitero la importancia de inscribirse en el registro de empresas artesanales de Andalucía. En segundo lugar, hay que desarrollar una idea de negocio detallada. En tercer lugar, hay que elaborar y presentar un presupuesto. Y en cuarto lugar, recopilar toda esta información y, por último, evidentemente, presentar la solicitud. Pues nada, en este sentido, pues yo animo a las empresas comerciales y artesanales de Ubrique a que pidan estas ayudas y que para cualquier cosa pues cuenten con el Grupo Municipal de Ciudadanos si quieren alguna información y sobre todo que acudan a Arca de Ubrique que le informarán de estas líneas y de otras líneas que pone a disposición la Junta de Andalucía. Bueno, pues se quedan esas ayudas que llegan también dentro del ámbito autonómico para el comercio y la artesanía y de las que quería dar cuenta el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Vamos con otras cuestiones que también quería destacar en este tiempo de radio. Querías hablar de empleo. Hoy precisamente se conocían los datos del segundo trimestre, la EPA del segundo trimestre del año. Evidentemente era el momento en el que estábamos confinados, el peor momento, ¿no?, del año que vamos a tener y así lo han han confirmado esos datos, ¿no? Durante el estado de alarma se habla de 55.000 parados más y de más de 1 millón de empleos destruidos. Datos nada positivos, valoración de esos datos en torno al desempleo, pues sobre todo también en el ámbito local, ¿no? Que es lo que nos puede interesar. Sí, en cuanto al segundo trimestre, vemos estos datos que facilita la EPA, se han destruido 55.000 empleos. Este trimestre normalmente no suele ser un trimestre negativo para desempleo, y escala la tasa de paro en España a un 15,3%, una de las más altas que hemos tenido en los últimos años. También hay que resaltar, y lo que a mí personalmente me llama la atención, sobre todo la bajada en cuanto a la tasa de actividad, porque si nos vamos a los datos a nivel provincial, es bastante llamativo que la tasa de paro en la provincia de Cádiz disminuya hasta el 21,3%, casi 3 puntos menos que en el trimestre anterior, cuando, como bien has indicado, estamos en la peor parte de la pandemia. Ha sido de estos meses, sobre todo el mes de abril, mayo, que prácticamente no ha habido actividad. Y esto se debe eso a la bajada de la actividad. Hay personas que se consideran como inactivos en lugar de como demandantes de empleo. Y bueno, son datos estadísticos, al fin y al cabo, pero vamos, yo animo a todas las personas que se inscriban como demandantes de empleo, que hagan una búsqueda activa de empleo y que no desesperen y que sigan buscando trabajo, porque yo confío en que esta crisis sea pasajera, que encontremos pronto una solución sanitaria a estas circunstancias, y por tanto hay que ser positivo de cara a los próximos trimestres, y por tanto en este sentido hay que todos los que tenemos un puesto en un cargo público o somos concejales, creemos que hay que ser optimistas y no ser alarmistas, hay que tomar medidas. También tampoco cuentan en estos datos de desempleo el número de personas en ERTE, que en la provincia de Cádiz hay más de, en este trimestre, 70.000 trabajadores han sido incluidos en este trimestre, que tampoco se incluyen en estos datos de desempleo. Por tanto, el desempleo en la provincia en este trimestre ha sido una cifra un poco para tener poco en cuenta. Yo creo que lo que se trata es de tener iniciativa de empleo, como estas subvenciones que tiene la Junta de Andalucía o otras subvenciones que va a poner en la Junta de Andalucía, como por ejemplo el programa Innova 6000, que es un programa orientado a sufragar los gastos y puestas en marcha de proyectos empresariales. En este caso es para jóvenes entre 18 y 35 años, que ha sido puesta en marcha por el Instituto de Andaluz de la Juventud, y creo que es un proyecto interesante, un importe de 6.000 euros, esa Innova 6.000, que también quiero que se puede pedir la información en los CAD de Ubrique, y creo que estas ayudas que se pueden solicitar para constituir empresas de tanto de forma jurídica o para constituirse como profesional, creo que es fundamental para que nuestros jóvenes puedan emprender. Evidentemente ahora estamos en un periodo complicado, pero el emprendimiento es necesario en cualquier momento, porque es una solución a esta complicada situación por la que estamos atravesando. Son subvencionables cualquier actuación encaminada a la constitución de empresas, y también a aquellas actuaciones que vayan encaminadas a la puesta en funcionamiento de una nueva empresa, tales como la adquisición de equipos informáticos, mobiliario y movilizado material, licencias como software, dominio, maquinaria, leasing, bueno, en una serie de circunstancias que se pueden registrar a través de las direcciones provinciales del Instituto Andaluz de la Juventud o en el registro general del Instituto Andaluz de la Juventud. Por tanto, yo emplazo a los jóvenes de nuestro pueblo a que emprendan y vean las herramientas que ponen las instituciones, en este caso la Junta de Andalucía, en su mano, para que puedan emprender y que si tienen una idea de negocio no no desesperen y que salgan adelante. En ese sentido, los datos que presenta el, como digo, el Instituto Andaluz de la Juventud a través de Lorena Gutiérrez, que ha explicado que en este sentido hay un importe de 632.500 euros, de los que más de 80.000 están destinados para proyectos de la provincia de Cádiz, y por tanto en estos datos que presenta la coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud, creo que es fundamental para la necesidad que tenemos ahora con el COVID-19. Más que nunca necesitamos el talento y la creatividad de los jóvenes andaluces y andaluzas. Pues el programa Innovactiva 6000 para jóvenes de entre 18 y 35 años era otra de las iniciativas que querías presentar también en este tiempo dedicado al ámbito de la política local. Vamos a hablar, si te parece, además también de la sesión plenaria prevista para esta noche, una sesión plenaria que dará paso a lo que es el descanso vacacional. Ya sabemos que en agosto no hay pleno y que el siguiente se retomaría en el mes de septiembre, ¿verdad? Sí, hoy precisamente es el último pleno, ya está a retomar el pleno de septiembre. En agosto tradicionalmente en Ubrique no hay pleno, y casualmente me toca hablar en ese el mismo día del pleno, igual que en la ocasión anterior. En el anterior pleno sí había tres mociones, quiero recordar, y que todas fueron aprobadas, creo, si no recuerdo mal, todas por unanimidad. En este caso, pues ningún grupo municipal hemos presentado mociones, y hay una parte de control y fiscalización de algunas de las distintas concejalías que del equipo de gobierno. Si tenemos algunas preguntas para, por ejemplo, en varias ocasiones yo he preguntado, de hecho desde el principio de esta legislatura, por la página web de turismo de Ubrique, que lleva sin actualizar tres años, desde mayo o junio de 2017 no hay ninguna entrada, lo cual lo he preguntado en varias ocasiones, sin embargo no tengo una respuesta clara. No sé si porque no hay personal suficiente, la verdad es que no he entendido muy bien, porque la verdad es que yo veo los índices de búsqueda sobre el turismo de Ubrique y la entrada, y que esta página web, ubriqueturismo.es, tiene bastante búsqueda, pero sin embargo está totalmente desactualizada. Creo que el concejal de turismo ha indicado que se va a hacer una nueva web, o actualizarla. Creo que esto es lo que preguntaré, si en la parte de control no lo indica, porque creo que es importante apostar por el turismo, pero no decirlo, sino que haya herramientas prácticas, y que sobre todo lo fundamental es que estas herramientas estén actualizadas, porque puede ser que en tres años no tenga ninguna entrada. Es cierto que se están usando redes sociales, pero lo más profesional y lo más útil es sobre todo que haya una web específica sobre el turismo de Ubrique, y si la hay, pues por lo menos que se utilice. También han comentado también el concejal de turismo y la concejala de comercio que creo que van a desarrollar una plataforma, o a nivel comercial, no sé si una plataforma o una página web a nivel comercial. Ya pregunté yo también al inicio de la legislatura, porque había una aplicación, no solo en Ubrique, sino en los pueblos blancos, una aplicación donde estaban los comercios de todos los municipios, y que había bastante información, que inicialmente era una buena idea, pero que creo que está desactualizada desde 2015. O sea, casi cinco años que la mayoría de empresas que están ahí, muchas no están, o han cambiado de localización. Y yo creo que no se trata solo de una buena idea, que puede que las haya, yo las comparto, que es necesario, sino que estas ideas tengan un desarrollo y tengan renovaciones y actualizaciones automáticas, o se ponga una renovación cada trimestre, cada semestre, o bueno, como considere oportuno el concejal, que creo que es su decisión, pero no se puede dejar por actualizar una página web de turismo de Ubrique tan importante, o tener una aplicación a nivel comercial, porque venga una ayuda de diputación y se quede ahí sin actualizar, porque entonces pierde toda la utilidad. Bueno, pues son los temas que se van a plantear en cuanto a petición de información a través de esa sesión plenaria que tendrá lugar en la jornada de hoy a partir de las 8 y que, por cierto, como siempre, retransmitimos a través de la sintonía de Radio Brique en 97.6 de la FM y radiobrique.com. Se nos agota el tiempo. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo al portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, que nos haya atendido hoy en este espacio de política local del verano, que vamos a mantener también durante este periodo estival. Jorge Oliva, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.